Hola a todos nuestros oyentes, nos volvemos a encontrar en un podcast más de Punto Seguido. Les saluda Dina Algoner y Diana Velázquez. En esta oportunidad hablaremos sobre el uso de las mascarillas cuando hacemos deporte. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dina? Buen día. Bueno Diana, como te comentaba, hoy vamos a hablar acerca del uso de las mascarillas cuando hacemos deporte. Esto porque luego de que el gobierno nos diera luz verde a los ciudadanos para realizar actividades físicas, han surgido distintas preguntas relacionadas al uso de las mascarillas y los supuestos daños que puede causar al cuerpo. Según el MINSA, solo uno de cada tres peruanos realiza deporte. Sin embargo, las normativas han sido planteadas para la comunidad en general. Sí, y no solo eso, sino que no son pocos los distritos en los que está prohibido el ejercicio a la intemperie. Por decirte algunos, tenemos a Ate, Comas, Caraballo, Chorrillos, cercado de Lima, son casi 20. Si nuestros oyentes quieren leer la lista completa de distritos, pueden encontrarla en nuestra nota informativa en nuestra página web en Punto Seguido. Sin embargo, ¿cuáles son las normas para poder hacer ejercicio fuera de casa? En primer lugar, se continúa con el uso obligatorio de la mascarilla. En segundo lugar, tiene que ser máximo a 3 kilómetros de distancia de tu domicilio. No puede ser por más de una hora y tienes que mantener sí o sí la distancia de 2 metros entre persona y persona. Pero dicho esto, surge la pregunta, lo que se han estado preguntando varias personas. ¿Debería uno hacer deporte con mascarilla? Así es, existen dudas sobre el uso de este artículo durante el deporte, pues está la incertidumbre de que si uno de repente se pueda ahogar o no. Existen diferentes medios que tienen información al respecto. Según Grayson Wickham, fisioterapeuta y especialista certificado en fuerza y acondicionamiento de Motion Bow, sí es seguro para la mayoría de personas. Sin embargo, quienes tienen problemas cardiovasculares o respiratorios subyacentes no deberían de realizar ejercicios usando las mascarillas, aunque esto también depende mucho de la severidad de la enfermedad. Eso se debe a que el uso de la mascarilla, cuando uno hace actividad física, dificulta en realidad la respiración. Hablemos de qué sucede cuando uno hace ejercicio con una mascarilla facial. Mira, Scott McAfee, fisioterapeuta y especialista en ortopedia de Movement X, que es una comunidad estadounidense de fisioterapia, indicó para el medio estadounidense CNET que incluso aquellas personas con alta condición física van a sentir una sensación de mayor fatiga, de cansancio más rápido cuando se ejercitan usando una mascarilla. Hemos visto en un reportaje de Buenos Días Perú, por ejemplo, personas en Miraflores haciendo deporte cuando se aprobó la norma, diciendo que sentían que haciendo un esfuerzo mayor ahora que estaban haciendo deporte con la mascarilla puesta. Pero en realidad no se trata porque el ejercicio ha sido más duro o hemos matado más calorías. En realidad es porque la circulación del aire ha sido menor. Entonces, al final, esto es solo una sensación causada por la propia mascarilla. Bueno, otro experto, Ben Levin, quien es médico y director del Instituto de Medicina de Ejercicio y del Medio Ambiente del Hospital Presbiteriano de Salud de Texas, mencionó para el medio estadounidense NPR que tomar respiraciones más profundas o más duras al hacer deporte causa mayor desprendimiento de virus, especialmente si se hace el ejercicio al aire libre, donde el viento puede disipar los gérmenes. Ahora, caminar y trotar no son las únicas actividades físicas que se han aprobado. Por ejemplo, está aprobado el montar bicicleta. ¿Qué diferencias hay al montar bicicleta con mascarilla que correr? El medio británico The Guardian recogió declaraciones de expertos médicos y determinaron que, particularmente, montar bicicleta genera mayor diseminación viral de lo normal, por lo que, al practicar este deporte, las mascarillas se humedecen y pierden su eficacia antimicrobiana. Es decir, pierden su efectividad para protegernos del coronavirus. En esta oportunidad nos comunicamos con Fernando Paredes, no solo aficionado al ciclismo, sino que también es parte del grupo de ciclistas Team Cata Bikers aquí en Perú. El joven de 23 años nos comentó sobre su experiencia de montar bicicleta con mascarilla durante esta pandemia. Hola, soy Fernando Paredes, tengo 23 años, pertenezco al equipo de ciclismo Cata Bikers, y actualmente llevo 5 años como ciclista profesional. Cuéntanos, Fernando, ¿cómo fue para ustedes el reinicio de sus actividades deportivas? Después que el ministerio dio permiso para salir a hacer deportes, nosotros, los ciclistas, acordamos salir en pequeños grupos de a 3 por un tema de seguridad, ya que nosotros recorremos rutas de trocha que se ubican fuera de la ciudad. Estas rutas nos dan una gran ventaja a nosotros, ya que no son muy concurridas por las personas y entrenamos libremente sin temor a contraer esta enfermedad, ¿no? Fernando, lo que también queremos consultarte es si has sentido tú algún cambio o ves una diferencia en tu rendimiento como deportista, ahora que estás utilizando las mascarillas durante todo el trayecto a estos lugares fuera de la ciudad. Sí, se siente una gran diferencia porque nos dificulta al momento de respirar, ya que la mascarilla evita que entre el aire con mayor fluidez a nuestro sistema respiratorio y aparte la mascarilla hace que los lentes de seguridad que utilizamos se nublen, se empañen por el vapor y no nos permita ver la ruta en la que estamos yendo, ¿no? Como nos comentaba el joven deportista Fernando Paredes, no es imposible hacer ejercicio con la mascarilla. Eso sí, limita la facultad de respirar y consigo puede traer algunos otros problemas. Entonces, para esto, las personas que vayan a ejercitarse deben tomar en cuenta sus problemas respiratorios y las capacidades físicas que tienen. Por otro lado, la principal medida de prevención de contagio en sí no es la mascarilla, es la distancia social. Y si estamos en un espacio amplio al momento de ejercitarnos, lo que podemos hacer es alejarnos lo más posible de la otra persona para evitar contraer el virus. Es más, según la recomendación de los expertos médicos, las personas deben tomar una distancia de 2 a 3 metros cuando se encuentran en un amplio espacio. Entonces, además del distanciamiento social, ¿qué otras consideraciones deberíamos de tener si queremos hacer ejercicio con mascarilla? Pues, para actividades como correr o trotar, mantener la distancia de 2 metros, como indica la norma, es lo que evitará que respiremos el mismo aire que otras personas. Así, evitamos ese rango de espacio que tiene una persona cuando habla, estornuda, escupe, tose, de las micropartículas de saliva que son contagiosas. El portal PopSugar, de fitness y ejercicios, recomienda que si te cruzas con alguien y no puedes mantener una distancia de 2 metros, digamos una acera muy estrecha, entonces dirígete en dirección contraria. Y sobre tu mascarilla, el mismo medio también sugiere recomendaciones al momento de elegir una mascarilla para hacer deporte. Primero, debe ser 100% de algodón, ya que el algodón da la facultad de respirar. Además, te protege a ti y a los demás siempre y cuando mantengas la distancia de 2 metros. Vemos que las mascarillas tienen más de una capa, pero es importante considerar no muchas capas, no más de 2, para poder facilitar el respirar. En segundo lugar, el tipo de mascarilla. Para el ejercicio es mejor una mascarilla sin pliegues, sino una tipo bozal, de esas que son planas totalmente y que recubran toda la boca y nariz, porque cuando una mascarilla se dobla es lo que puede ahogarte. Y por último, que los ajustables de la oreja de la mascarilla no sean de esos que se amarran, sino que sean elásticos y que se ajusten bien para no generar espacios de entrada de aire. Dicho esto, es importante que la mascarilla sea cómoda porque así, cuando no te concentras en pensar en tu mascarilla si es que está bien puesta, si es que te está protegiendo, te concentras en respirar bien, facilitando el deporte y así controlar la respiración. Es importante, además de todas estas consideraciones, que cumplamos con las normas de la ley y además aligeremos nuestras rutinas de deporte. De esta manera no será tan difícil controlar la respiración. Esto quiere decir tener un ritmo más suave al trotar, al practicar ciclismo o al caminar, ya que esto permitirá que no se dificulte la respiración. Esa es una información muy valiosa, Diana. Y con esto hemos llegado al final del podcast, que nos ha servido para sacarnos de dudas. Y es que, como indican los expertos, las mascarillas no son un artículo que nos causará daños graves, no. Sino que su uso es necesario porque evitaría en cierta parte que adquiramos el nuevo COVID-19. De igual manera, volvemos a mencionar que lo preferible es mantener la distancia social. Esta es la medida más recomendada por todas las organizaciones, pues es la más efectiva. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @ps-upc. En Instagram nos pueden encontrar como punto-seguido. Y en Facebook nos pueden encontrar directamente como punto seguido. Y tampoco se olviden que nos pueden encontrar en nuestra página web como puntoseguido.upc.edu.pe. donde encontrarán una gran variedad de noticias de la actualidad. También tenemos un canal de YouTube al cual no pueden dejar de suscribirse y no olviden estar atentos a la próxima edición impresa de la revista Punto Seguido, realizada completamente por los estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC. Gracias por sintonizarnos, hasta la próxima.